me escurrí como un pez. No era eso que sabían, si era todo a la vez. Solo cuando no había, era bueno volver. El mar no tenía manos, yo se las estiré. A la orilla no hay nada, si no voy a caer. El teatro me invalida, música sin aire. Esqueleto de traje, bostezando en el té. Nunca hubo un instante que mirara hacia atrás. Contra toda corriente me arrancó el antifaz. Soy lista de un naufragio que se puso a comer entre los camotazos esperando su pez. Maquillado de guacho, el tiempo no miró que era eso que tiraron ni quien lo recogió. Un espermio flotando cuando vuela la sal entre los desangrados a la orilla del mar. Me bajó de la sangre para hacerme callar. Donde existía un grito, ahora habita un radar. Un brillo que te muestra donde no hay que tomar. Lo que digo no es mío, me lo pueden quitar. Ahora no queda agua, el sol se la tomó. Debajo de la cama se arrancó el corazón. Tirita entre las llamas, nadie lo conoció. Cuando solo vagaba, sonriendo un terrón. Por eso tomo aire en las manos y cegado los pies. Hago un canto apartado, me escurro como un pez. No era eso que sabían, si era todo a la vez. Solo cuando no había, era bueno volver.